artista que ha sacado música nueva, que lo hace tan bien, Miley Cyrus. La canción es Sissy Lover. Y vamos a arrancar con noticias amigables, agradables, porque lo necesitamos, porque qué rico. Ay, sí. Y es que hay alguien que el amor que uno tiene por sus animalitos se manifiesta. Es impresionante, total. De muchas maneras. Y esta vez hay un gato que tiene un metro. Es verdad. Y no es metro de medir, es metro de transporte. Metro de costura. Mira, ni nosotros. De costura. Así, mira, ay, saca no, el métrico de costura. No, tiene metro de verdad. Resulta que, pues ya sabemos que en redes y en internet se ve de todo, ¿no? Sí. Y pues hay gatos, hay perros, las mascotas. A veces viven mejor que los humanos. Lo tengo clarísimo. Y sí, yo no tengo nada en contra de eso. No. La verdad, me parece perfecto. Uh-huh. Gente que dice, ay, no humanicen a los animales, no hagan eso. Realmente sí, ellos son dioses. Ellos, la verdad, merecen ser tratados como tal, no como menos. Y esta es la historia de un joven chino, ingeniero, que dijo, ay, ¿sabes qué? Mira, yo tengo aquí una platica. Entonces, ¿qué hago con ella? ¿Qué hago? Claro, ¿qué voy a hacer? Él no es la primera vez que aparece en redes sociales eso. Ok. Inicialmente había mostrado unas casas miniaturas Fantástico. Que le había hecho a sus gatos, porque sus gatos son lo máximo de su vida y lo entiendo. Tenía incluso unas casas que parecieran como si fueran un barrio. Me muero. Como una construcción sí. de varias casitas. Sí. Al tamaño de sus gatos. Y ellos pueden entrar. Pueden entrar, acostarse Fantástico. Y demás. Ya. Y ellos van pasando de casa en casa y demás. Él tenía un barriecito de gatos. Perfecto. Esta vez él decidió ir un poco más allá y construyó e inauguró su propio tren subterráneo dentro de su casa con túneles y estaciones incluidas para sus gatos. El verdadero quien pudiera siendo bogotanos. Oigan, de verdad que es... Literal, ¿no? Allá, mira los gatos. Los gatos de él están un poco más evolucionados. Pero bueno, es lo que pasa en el primer mundo. El joven chino construyó un metro a escala. Yo vi el video, es totalmente espectacular. Es increíble. Tiene estaciones con escaleras eléctricas, túneles. Tiene todo, que además está dentro de su casa, debajo de alguna otra forma de su casa, y está completamente funcional. Esto lo hizo para que sus gatos pudieran trasladarse a cualquier lado y pudieran tomarse una siesta mientras van de un lado a otro de su casa. Este tren, pues obviamente, y el video ha cautivado a más de miles de millones de personas en internet, pues porque es el transporte, ¿no? Que es uno de los... Mira, si hay un barrio, ellos tienen que poder llegar al barrio. Exacto. Entonces era necesario exacto. un sistema de transporte. Y se ha convertido obviamente en un tren de lujo para sus mascotas y seguramente para las de su barrio, porque los gatos hablan entre ellos y dicen, cae al barrio, o sea, a las casitas de ellos. Y que va al tomo, el R5. Exacto. Y tomas de una vez el tren, nos vemos en la estación C4 debajo de la cocina. El caso es que la construcción tardó más de 2 años. Qué berraco. Pero tanto esfuerzo valió la pena sí. porque el tamaño del metro le permite incluso ingresar a él, o sea, al joven chino, a las instalaciones y ver que todo esté bien. Es de verdad pequeño, pero no tan pequeño como para que no entre una persona. O sea, él le toca medio acostarse. Es fantástico. Para entrar, para ayudar si cualquier cosa pasa. Voy a buscarlo. Pero de verdad que es muy lindo. Él ha hecho varios proyectos. También ha hecho salas de cine. Ah, bueno, en de billar y hasta un supermercado para sus gatos. Ay, gente dedicada, ¿no? Gente dedicada. Ojalá él quisiera de pronto adoptarme. A todos, sí. Ojalá. Tan chévere. La canción es Famous Again y está llegando. Buenos días, ¿cómo amanece? Feliz martes, 26 de agosto, por si no sabía qué día era hoy. Ya, nos quedan 4. Sí, ya. Para que paguen. Por eso es que uno hace las cuentas realmente. Ay, ¿por qué no dejan? No, porque no estamos esperando. Exacto. Hace unos días, Cami nos contaba de cosas de colección por las que se subastaron Por mucha plata. Por mucho dinero. Y lo último fue que supimos fue el sable de luz de Star Wars. Pues yo te voy a tomar la palabra y me voy a ir esta vez por el lado de los coleccionistas, porque el gran John Williams celebrará con una colección épica con Star Wars, Tiburón e Indiana Jones. Se van a presentar 3 volúmenes que, si usted quiere, va a tener la posibilidad de abrazar, atesorar las partituras de las bandas sonoras. ¿Sí? Sí. Mira, el primer volumen tiene 22 discos, son 3, ¿no? Tres volúmenes, que recopila música de la trilogía original de Star Wars, Tiburón, E.T., Encuentros cercanos del tercer tipo, En busca del arca perdida, Indiana Jones, El templo maldito, Superman y otras 18 películas. Así nomás, así poquitico. Pero que eso sí está bien, o sea, es algo que sí me gustaría tener. Completamente. Al volumen 1, obviamente le seguirá el 2, que cubre partituras entre los años 1991 y 2008, el 3, que va del 2011 al 2022. En total son 75 discos en esta colección. Ay, mira esto. Qué bello todo. 75 discos, ya. Uno no le alcanza la vida para terminarlos todos. Qué increíble, ¿no? ¿Cuánto puede costar? Mucha plata. Sí, yo dólares creo que... y dólares y dólares. Pero así, mira, te bañas. No, mentiras, mira, acá estoy viendo el volumen 1, que es el que está ya disponible, está en $280. $280. El volumen 1. El volumen 1. Ahora. Multipliquemos, mira. ¿Por 75 para tener toda la colección? No, porque son 3 volúmenes, entonces son 281 por 3, en total. Casi $1,000. Bueno, ahí está. Pero por 75. Es que son 3 volúmenes y cada volumen tiene tantos discos, 22. Por eso no me parece caro. $1,000 por 75. Son como 5 discos. Millones. 4 millones de pesos. Pero son 75. Bueno, me gusta discos. Que lo ves. Sí, yo pensé que iba a ser mucho más costoso. Pues si estaban vendiendo la berraca espada, que no funciona, además de Darth Vader, como a $1,000,000. Bueno, entiendo, sí, por ese lado. Ese sí. Por lo menos está asequible. No lo compraría, evidentemente, no tengo la plata. Pero, digamos, si un coleccionista así súper aferrado, lo compro. Lo puede comprar sin ningún problema. Está bien. Bueno, me para gusta. Los que están como nosotros contando los días para que paguen, vamos a sobrevivir lo que nos queda. Sí. Con fe. Indefinido, bonos y mucho más. Este es tu parche. Aplica a las convocatorias más top en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Se está esperando Vengadores Doomsday y cuando salió la noticia, todos felices y contentos, pero están pasando cosas no tan chéveres. Sí, esta vez siempre hay alguien que sapea todo lo que está pasando adentro y a mí me encanta. Es importante porque... Son informantes, periodistas, no son chismosos, son periodistas. Sí. Resulta que está previsto para el 18 de diciembre del 2026 Vengadores Doomsday. Ya se están filmando y demás, aunque pareciera que hay varios problemas en el rodaje. Y tendría que ver con Robert Downey Jr., que es la persona que los está ocasionando. ¿Y es por divismo, por diva, por...? Pues un poco de todo, aunque yo siento que es un poco por ñoño. Ah, ok. Un poco por ñoño que la gente no lo entiende. Exacto. Ah, okay. Él tenía un doble de cuerpo y un doble de rostro. Ok, muy bien. Y Robert se quedaba fuera de la escena, pues leyendo las líneas. Y por lo visto, después de 2 o 3 semanas que esto pasara... No le gustó. Él dijo, ay no. No, esto no funciona. ¿Saben qué? Voy a rodarlo todo yo mismo con el traje puesto. Entonces empezó de cero. Entonces, exactamente. Bueno, pues mejor saber que está el verdadero ahí. Pues uno de, claro, de pues, fan. Aunque ¿no? uno ni siquiera se da cuenta, ¿no? Pero sí, el corazón lo sabe. Exacto, Camila. Pero entonces fue como, hey, si esto no está saliendo bien y él puede hacerlo, pues yo estaría agradecida. Pero el equipo fue como, ay, no se hubieras dicho antes, 3 semanas, papito Dios, sí, a ver. Bien. Entonces, pues bueno, Realmente lo que se especula y lo que se dice desde adentro, fuentes cercanas, dicen que realmente no fue tan grave como salió la noticia. Dicen que lo han exagerado un poco todo. Y seguro tienen que hacerlo para poder vender más. Exacto. Aunque dice pues que sí, definitivamente en el equipo hay mucha testosterona y mucho ego en el rodaje. Qué difícil manejarlos a todos. Exacto. Dicen, son muchos los que creen saber cuál es el mejor camino, pero al final solo cuenta el de una sola persona y ese es el de Robert Downey Jr. Esto no ha sido fácil para sus compañeros, ni los directores, ni los guionistas y las demás personas del equipo. Dicen que ha sido bastante complicado porque finalmente, por más de que tú tengas unas excelentes ideas y demás, pues es la voz de Robert Downey Jr. la que se va a escuchar. Finalmente, pues dicen que ha sido un poco complicado, con muchos retrocesos esta entrega, pero que pues estaría todo bien. Dice, no se ha corrido fecha todavía. No, por ahora no se ha corrido fecha. Lo que pasa es que por dentro, como en el cast y demás, pues sí hay algunos roces por todo el estrés que ocasiona retroceder 3 semanas de grabación. Sí, pues son 3 semanas de trabajo y no son fáciles, ¿sabes? No, ay, tenemos llamado a las 7 y salimos a las 11. No, exacto, son 3 semanas largas. Y que seguramente, como lo decía la persona que está adentro informando, dice, pues hay muchos egos, ¿no? Entonces seguramente hay alguien que dice, no, pero espere, espere, yo le pongo esto y le cambio aquí la lucecita para que usted no se emberraque, señor Roberto. Y otro por allá, no, venga, yo le ayudo. Y el man, no. Entonces, claro, hay situaciones dentro, pero se espera que todo termine muy bien y podamos tener esta nueva entrega para el próximo año. Mira, justo llega Script con Superheroes. Abracémonos. Oh, you wanna lie, listen to your body. I want to get naughty. Bueno, con los muy buenos días, esperando que se encuentre muy bien en las mañanas de la X103.9 FM. Siempre tenemos información y más música para ustedes. Mi nombre es Alejandro Marín, me acompañan dos increíbles personas de radio. Basta. Pero sí, es verdad. Dayana Rodríguez y Camila Upegui. Gracias. Magníficos seres radiales y hercianos. Acá estamos para ustedes siempre. buenos días. Así es. Con estas voces magníficas, gracias, les damos la bienvenida y esperamos que ustedes la pasen bien. Buenos días. Les quería comentar, señor, rápidamente que si van a armar cosas pareja. No lo hagan en realidad. No, sí se puede, pero... Lo pueden hacer, pero sigan las instrucciones. Colombia es un país... Que no sigue instrucciones, Dayana. No entendemos... No. Lo básico que es el 1, 2, 3. Exacto. Sí. Abres el archivo, mandas al transcodificador, descargas carpeta. No hacen eso. No. El tornillo A va en el hueco A. Correcto. El tornillo B va en el hueco B. Eso es correcto. Es cuando verdad. Ponen el B en el A, va a salir mal. Exacto. Todo. Yo tengo que confesar que yo no leo instrucciones de nada. Ay, Camila. De nada. Ahí está. O sea, los juegos de mesa, ¿qué? ¿Quién va a leer las instrucciones claro de los juegos sí, de mesa? Claro que sí, para que aprendas a jugar. No, uno es? Va jugando, uno no. va jugando. No, así, eso tan, no, tan, así tan. No es. Claro. No. Sí. Tú juegas a ajedrez. ¿Cómo va a perder tiempo viendo las instrucciones? Ay, Camila, así no, es. No. Hay que leer las instrucciones. Lean las instrucciones. Si van a armar algo en pareja, por favor, asegúrense de leer las instrucciones. No se brinquen pasos. Gracias. Ay, sí. Ah, mira, acá está. Les tocó cancelar. Sí, hay noticias varias que quiero compartir rápidamente. La primera de ellas es la cancelación de la gira estadounidense del grupo NICAP. Y todo esto por el proceso judicial que están llevando a cabo en Londres. Ellos ya tenían 15 fechas programadas, así que no va a poder ser. Mojara. Exacto. Él estaba ya organizando todo, pero le va a tocar comparecer el próximo 26 de septiembre ante el Tribunal de Magistrados en Londres. Claro. En relación con unos cargos por haber exhibido una bandera a la organización Hezbollah. Mr. Hezbollah. Sí, señor, en un concierto de la capital británica el pasado noviembre. En un comunicado en su cuenta de Instagram ya compartieron, debido a la proximidad de nuestra próxima audiencia judicial en Londres con la primera fecha de la gira, y dado que el gobierno británico continúa con su cacería de brujas, tendremos que cancelar las 15 fechas de la gira estadounidense de octubre. Ahí tienen, mis muchachos. 15 fechas, platica. Plata, tiempo. Con todas las entradas agotadas. Lo poquito que han hecho a lo largo de 10 años se viene abajo por enarbolar banderas. No lo hubiera sacado. Estarían preparando su vuelo y su gira por estas 15. Dice que igual están muy tristes por eso, porque lograron vender todo, que esperan sea superado todo el proceso judicial para poder retomar la gira más adelante. Son mañanas en la X103.9 FM, rápidas noticias de música. Otra noticia importante es que Sting está siendo demandado por sus dos amigos, excompañeros de grupo. Daños y prejuicios sustanciales tras años de conflicto. Esto se venía gestando desde hacía tiempo, porque resulta que Sting es el que más recibe regalías por The Police. Yo te conté a ti la historia, sí, que señor. Stuart Copeland contó de por qué se acabó The Police. Mm. The Police se acabó porque Stuart Copeland y Andy Summer dijeron: ¿qué estamos haciendo en esta banda si todo lo hace usted? Debe ser insoportable Sting. Un poco. Y tiene cara. Y como en este marco de, no sé, hay como mucha luz. No, este es un tipo que toca todo, todo. Ay, déjeme que yo sí lo sé hacer, y lo empuja uno. Es un tipo que toca todo, entonces. Que no deja delegar, no deja que nadie lo haga. Se burlaba de Stuart Copeland cuando estaba tocando la batería, se burlaba. Así se le como, burlaba. ¡Ay! Se... Así le hacía ese ruidito, entonces ay, ay, no. Ya empezó. ¡Ay, pero aprenda! Ay, sí, se burlaba, como ese no es, así no es como yo. Uy, qué pereza. Así no es como yo quiero que suene. Debe ser muy complicado. Sí. Entonces ellos dicen que hay una injusticia en la forma como ha sido repartido esto, y que él pues está llevando mucho imagínate dinero para los tres. Imagínate la cantidad de plata que hace el catálogo de Police para que estén demandando a ese man. Contratos y acuerdos comerciales generales. Los artistas acusan deudas de millones en regalías perdidas que no le ha entrado a ellos. Por ejemplo, las regalías conseguidas por uno de sus más grandes éxitos, Every Breath You Take. Imagínense la cantidad de plata que trae esa claro. canción a la mesa cada año. Fue el sencillo más vendido en un año, en el 83, el quinto más vendido de la época. Sobre ello se dice que Sting figura como el único compositor de la canción, ganando un total de 550,000 euros al año en regalías. Sin embargo, el abogado de Sting aclaró que la acción legal no se relaciona directamente con esta canción en particular, sino otras cosas y en otras ocasiones. Y Sting es enfático en constatar que solo ha sido por la nostalgia que rodea a la banda y por el amor a los fans. Seguiremos atentos a esta disputa legal. De Sonica está encabezando la investigación, quienes se encuentran en la esperanza de declaraciones de Summer y sus dos compañeritos. Ahora, si es un gran platal que no le va a afectar al pobre Sting, yo estaría ahí. Que me dé un poquito más, una platica. No le estoy pidiendo sus regalías, pero pues. De acuerdo. Muchas peleas recientes que han terminado trágicamente, por ejemplo lo de Brent Hinds de Mastodon. A mí se me había olvidado que a ese Brent Hinds lo habían sacado de ese grupo. Él se había ido. No, lo sacaron. No sabía. A él lo sacaron, él terminó diciendo, el cantante de Mastodon, para quienes no saben, pues una de las bandas de metal más importantes de los últimos 25 años en la música en los Estados Unidos, que estuvieron además en un capítulo de Game of Thrones, ¿te acuerdas? Sí, claro. Obvio que sí. ¿Quiénes más estuvieron por ahí? Sigur Rós. Sigur Rós son los cantantes de la boda cuando se muere Joffrey. Sí. Ay, hermoso. Hermoso capítulo. Es un gran momento, sí. Y los caminantes blancos cuando llegan al muro. Es ahí. Cuando llegan al muro, los caminantes blancos, todos con los gigantes y todos los zombies y toda la vuelta. Y el dragón. Y el dragón. que viene también a destruir el gran muro. Los primeros que aparecen, los primeros White Walkers son los Mastodon. Mira, la vida me está diciendo que la repita. Voy a repetir Game of Thrones. Qué buena que es. Uf, sí, qué buena, sí. Qué buena serie. ¿Qué serie se repetiría usted? Esa es una pregunta que podríamos hacer. Para mañana, listo. Porque ayer, justo este fin de semana, salió el momento, no sé por qué lo estaban repitiendo, creo que salía el capítulo cuando los caminantes blancos sacan al dragón del agua. Ah, muy sí. Buena esa parte. Y lo convierte de Night King. Sí, claro, que saca la uña y se la pone. Suavecito. Y, se lo y el ojo, pum, azul, y uno ya. Y uno, ¡oh, no! Sí. Mira. ¿Ya hicimos la pregunta? No. ¿O sí, ya? ¿Ya se hizo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué se ha ganado? ¿Qué se ha ganado usted? Eso. Cuéntenos, oye, en arroba la X más música, aquí están los peliones de Police, Every Breath You Take. The Police con Every Breath You Take en las mañanas de la X. En Easy, los martes se disfrutan con toda. Aprovecha hasta el 30% de descuento en electrodomésticos a CEP Mave Midea, pagando con tus tarjetas de los bancos Avali Dale. Válido todos los martes hasta el 30 de septiembre de 2025. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Un día como hoy en la historia de la música salió A Rush of Blood to the Head. Un día como hoy, Alejo, un 26 de agosto del 2002. Coldplay estrenaba este disco precioso, iniciando siglo. Sí, claro, y iniciando guerra en Irak, ¿te acuerdas? Sí, también. Siempre, ¿no? Pasa algo, gracias por esta canción. Siempre sucede algo, bueno, un día como hoy. Aquí está. Los muchachos habían hecho In My Place. Hoy hay live stream. ¿De ellos? Hoy tocan con la Orquesta Bolivariana de Venezuela. ¡Ay, qué bonito! En vivo y en directo van a estar a través de su canal de YouTube con Gustavo Dudamel conduciendo la orquesta, los Coldplay, el show Music of the Spheres, hoy al mediodía, hora de Bogotá. Clocks de Coldplay en las mañanas de la X. Bueno, surge el rumor aquí. Me encanta. Sí. Tipo sweet. Sí, claro. El hombre pensó que era con él. Perdón, para quienes no saben, es que salió alguien del estudio contiguo donde está nuestro queridísimo José Fernando Porras. Sí. Yes. Y nice cuando silbé, alguien sintió que era con él. Y se devolvió. Y a se ver. Devolvió. ¿Qué? ¿Yo? Tan feo que bueno, es eso. Sí. No, tranquilo, siga. Circulan rumores de que hay un triángulo amoroso, Camila, entre Harry Styles, Austin Butler y Zoe Kravitz. Es que eso me parece increíble. Ayer leí la noticia, porque a mí me gusta también con fotos, pruebas. A mí se me va a tirar un chisme que está haya. Bien, sí. Está bien, uno cree en lo que hay, en lo que ve. Resulta que ayer hablábamos que Zoe estaría saliendo con Harry Styles. Listo, por ahí todo hermoso, lindo, nos gusta la pareja. Sí. Pero es que una noche anterior había estado Zoe con Austin Butler, Pennywise, el payaso. Estaba saliendo y hay fotos de ellos cercanos besándose y fue como, momento. Ese man está próximo a sacar una película, ¿no? O sí, él está promoviendo. Haciendo, sí. Él también creo que hizo... El payaso es Skarsgård. Es Bill Skarsgård. Ah, Bill Skarsgård. Andy Butler es el de Duna, ¿cierto? El de Elvis, exactamente. Austin Butler es el que hizo Elvis Presley. Es el malo de Duna. También. El sin cejas. Sí. Él es el de Once Upon a Time in Hollywood, sí. El hippie, el primero. Correcto. Exactamente. Ya. Ah, okay. Que a mí me parece, y que fue ex además de Vanessa Hudgens, él me parece sexy, lindo, ¿sí? Aguanta ¿sí? mucho. Vayan, pero, miren las fotos nuevas en su Instagram. Gracias, dando contenido. Es que lo que le, y estuvo este Butler? Fin de, sí, y estuvo este fin de semana en el show de Bad Bunny en el Choliseo. Ajá, lo vi. Ahí él se llama empezó, el Choliseo. Él, sí, claro. Él decidió contarle a la gente a través de redes sociales porque estaba bailando raro. Entonces él dijo que primero no estaba en sus cinco sentidos. Ah. Sí, se comió un edible. Exacto. Se comió unas gomitas. Unas gomitas poderosas. y hablamos de esto. Exactamente. Ay, ¡qué precioso! Señor. Y en un momento, él decide como bailar, pero le da pena. Entonces él baila así. Como quietecito, claro. Él baila cogiéndose los hombritos como Felipe. ¡Felipe! A ver cómo, mueve los hombritos. Así estaba. Así estaba. Entiendo a Zoe, la entiendo. Ah, es que ahora, tiene fotos con ella. Puede pasar que estén en un triángulo amoroso o que simplemente los encontraron siendo un poco infieles o que de pronto es amiga de Harry Styles porque no hay ninguna foto de ellos besuqueándose como si hay con Butler. ¿Y este beso fue un beso, un pico sería? Es como en una rumbita de eso que como que estás aquí bailando pegadito y ¿ustedes han piqueado a sus amigos en algún momento? No, sí. No. ¿No? ¿A los amigos? No. Pero pues no con intención de llevarlo a otra instancia. Pero entonces, ¿para qué? Hay picos amorosos genuinos. No, porque yo pienso que el beso abre las posibilidades de todo. Mi tía Lina, que en paz descanse, cuando yo tenía 7 años, me decía mucho cuidado con las mujeres, me decía primero. ¿Por qué? En Cartago Valle. Señores. Me decía mucho cuidado con las mujeres. ¿Por qué? ¿No? Te digo. Mucho cuidado. Yo, bueno, ¿por qué? Me decía, porque besan. Porque besan. Y entonces yo le decía, ¿cómo así, tía? Me decía, sí, mucho cuidado. Las mujeres besan. Y los hombres besan de vuelta. Ay. Y el beso es síntoma de canibalismo. Claro, y tenía mucha razón. Y yo le decía, ¿cómo así, tía? ¿Qué significa? Y dice, porque usted le da un beso a una muchacha y le dan ganas de comérsela. ¿Qué, sí. ¿Cuánta razón en ella? Sí, antropológico, ¿no? Supremamente mira, estudiado. Decidió hablar con toda la verdad tu tía. Verdaderamente. Desde la época, era de los dinosaurios, se remonta ella. ¿Ves? Ahora uno para qué va a besar a un amigo si pero no una va. Una piqueada. Eso ya. Eso es como comer carne siendo vegetariano. No. Uno va a lo que va. Yo quiero creer entonces que fue que están en una relación abierta los tres. ¿Los tres? Porque yo creo que Harry vio las fotos de Andy y dijo, ¡ay, está bien, vamos! ¿Será? Pues igual, es que ahí entre los tres, pues es parece bien. Como que ninguno está aburriendo, digamos. Todos no, está están bien. Yo creería que puede ser de tres y les deseo felicidad. Yo, a mí me invitan ahí, voy. Yo digo, sí. Sí. Eso me parece que los tríos son siempre muy complicados. Ah, sí. No, y la ejecución. Y la ejecución termina del muy mal. Es muy difícil. Es que no es normal. Es algo que o sea, está eso se ve muy lindo. Eso se ve muy lindo en geométricamente. La geométricamente el triángulo es bonito. Pero. Pero a la hora de la realidad. En la traducción humana. Es como esa vaina es muy complicada. No, como armar un mueble, que exacto. A veces se ve fácil, pero cuando vas a armar el mueble no te casa la herramienta. Complicado. No, uno se embolla, la verdad. Se embolata. Sí. La cosa se embolata mal, rápido. Yo por eso en el tema del poliamor. No. Y siempre va a haber uno que va a estar aburrido o siempre, emberracado. Sí, siempre. Siempre. Me encanta. Y si son dos chicas. Peor. Porque exacto. Lo sabemos, porque hemos tenido vivencias cercanas. No hemos sido nosotros, obvio no. No fuimos nosotros. No creemos en eso. Porque no creemos en eso, pero sí vimos. Obviamente eso. Todo lo que ustedes están oyendo son vulgares chismes de la farándula. Exacto. Lo que pasa es que el fin de semana salió un video por ahí de Harry Styles con Zoe Kravitz caminando, cojitos de la mano. ¿Pueden ser amigos? Ahora a mí se me hace que es más amigo piquearse al amigo que cogerle la mano. ¿Sí? Sí, Diana, yo no sé, mira, sí. Yo ya me voy a empezar a alejar de Diana. Yo creo. Dale un pico. Opten por eso. Abandonen ese intento de amistad. The Beloved con Sweet Harmony en Mañanas de la X. Óigame, ¿qué se ha ganado usted? Cuéntenos. Me encantaría conocer qué se ha ganado usted en la vida. ¿Se ha ganado algo? ¿Ya compró el baloto esta semana? Arroba la X más música por si quiere pasearse por ahí en Threads o en X. Estaba Sunberg con Undressed en las mañanas de la X 103.9 FM. Vamos a hablar de Mr. Montero. Qué vaina, pues. Little Nas X. Hay actualización, Alejo. de su caso y está enfrentando en este momento 4 cargos por delitos graves, tras presuntamente agredir a agentes de la policía y resistirse al arresto el pasado jueves mientras deambulaba desnudo por Los Ángeles. La fiscalía confirmó el lunes que había acusado al rapero de 3 cargos de agresión con lesiones a un agente de policía y un cargo de resistencia a un oficial ejecutivo por el presunto incidente que llevó al astro a ser hospitalizado. El papá habló y dijo que él no creía que él estuviera drogado. Ah, no, ¿entonces qué? Que él es así, es un alma libre. Está así como en su momento. No, ese man estaba... Sí, está llevadito. ¿Puede que, quién, el papá? Ay, qué pecado, está en denial. Sí, claro. Está en negación. Sí, pero ya salió... de County Jail, aparece con un jumpsuit azul ya con sé. Sus papelitos en una Ziploc, en una bolsita de un legajador. Y lo que dicen es que le va a tocar pagar más de $75,000, ¿no? Por ese chistecito. Claro que sí. Ay, que uno lo ve distinto, sus ojos, todo, es que el lenguaje es corporal. Así se le había paralizado la cara hace hace un año. ¿Sí? ¿Hace un año? Sí, hace un año se le paralizó la cara. Y luego, bueno, salió con eso. Yo no sé si de pronto a veces la gente haga esta clase de vainas como para llamar la atención. Es que hace rato no sabíamos de Lil Nas y ha sacado canción, y ha sacado álbum, y ha sacado videos. Pero nadie habla de él, entonces de pronto esto... Yo no creo. Me parece que ya es... Ya se demasiado... Mira, porque él está haciendo su show muy, muy estilo Lil Nas X en los videos de la policía. Sí, pero no, ese man está consumido. Yo lo que creo es que hay un exceso de cámaras en todas partes. Entonces todo se ve. Entonces ya vemos ese tipo de meltdowns, pero sí me parece que es un colapso psicológico muy bravo. Se declaró inocente de 3 delitos graves de agresión. Con lesión. Si el hombre intentó pegarle al policía. Es el peor error que puedes cometer. En Estados Unidos, por lo menos. Miren, sí. Tantos raperos cometiendo errores por estos días. Muchos. Yo sueño muchísimos raperos. Muchos raperos cometiendo errores. Soy hiperactivo, decisivo, soy creativo, sin disminutivos, claustrofóbico, esquizofrénico, psiquiátrico, con trastorno de la personalidad. Inestable. Ellos, ¿es que rap conciencia? Ellos me gustaban, ellos eran, yo los seguí en algún momento, ellos se subían a Transmilenio y empezaban a rapear y lo hacían muy bien, alcanzaron a ser medio virales. No jodas. ¿Quiénes eran? Te lo juro, voy a buscar bien el nombre porque yo los seguía y hacen cosas, a mí muy conciencia. No. Raps legendarios, raps legendarios de la interwebs. Déjala sonar, déjala que suene. Déjala que suene. Déjala sonar. Me da miedo ir. Oh my god. Tenemos un conteo. Estos son los 6 raps más importantes de la webs. Ok. De la interwebs. Tutui. Uy, tutui. Mírate al boobies. Uy, tutui. Tú estás requete muy. Tus ojos parecen dos rubies. Requete muy, requete muy. Está requete muy. Ey, ey, tú estás requete muy. Me da vida. Sí, me gustó, me gustó. Poesía. Uy, tutui. Uy, tutui, tú estás requete muy. Mírate ese booty. No, ya vamos a estar. Pegajoso. Vamos a estar con el tutui. Tus ojos rojos parecen dos rubis. Está muy bien. Son versos poéticos. Sí, hay versos, hay versos. Ya son las 7:40, me grita mi jefa. Levántate, morro, se va pa' la escuela. A mí no me engañas, aún no te bañas. Pues tienes los ojos llenos. Con el uniforme. ¿Pero esto es de Molotov? Yo no. Pero es un niño, ¿no? No. No, es un niño. Sí, es un niño. Es un niño. Tú lo estás confundiendo con una persona pequeña porque entra la mamá. No, en el video está. Entra la mamá. No, es este, ¿te acuerdas? Se presentaba, no. Es estos que son bien como viejitos. Entra la mamá. Pero mira, mira su contorno. No, te lo juro. Grandes raps. Vamos. De la interwebs ahora a propósito de los errores cometidos. Cometiendo los errores. en la interwebs y mañanas de la X. Y el que se pase una paliza de mí recibe. Ya que eres un rapero, eso hace que me motive. Te ganaré improvisando y eso que tú eres el que escribe. Bueno, eso está muy bien, bien, está rápido, muy bien. Muy bien. Continuemos. Con ganas de llorar. No. Viendo la pantalla de mi celular. Cuando van a parar. Oiga eso. Wow, tombos tienen que parar. Wow, wow, wow. Ay, me dolió el estómago. Estaba Fercho. Está el Fercho. Sus dotes como freestyler. Eso. Tombos tienen que parar. Con ganas de llorar. Viendo la pantalla de mi celular. ¿Cuándo van a parar? Wow, tombos tienen que parar. Claro. Ey. Sí, ese fue su llamado a la paz durante el estallido social. Ahora, yo prefiero esto que cuando Maluma dijo Colombia. Eso es para todas las personas que no apoyan el movimiento de Maluma. Con mucho cariño dice: ponte creativa, ven y trae a tus amigas y las dos al mismo tiempo para pasarla bien. Póngase la fila que comparte, tequila se le mete y se activa sobre la tensión. ¡No le alimenten eso! Ponte creativa, ven y trae a tus amigas y las dos al mismo tiempo para pasarla bien. Póngase la fila que comparte, tequila se le mete y se activa sobre la tensión. ¡Uno brincando, brincando! ¡Claro! Esa era la hora loca de Maluma. Todos los que estaban en ese lugar tienen la culpa. Todos tienen la culpa. Ahí estaba, grandes momentos del rap. De la interwebs en Mañanas de la X. Espectacular. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Pass me by, cause you know I'd walk 1,000 miles from and just see you. If I can just hold you. 1,000 miles de Vanessa Carlton en las mañanas, 103.9. Bueno, el jueves se anuncia el picnic. ¿Tenemos sospechas? Sí, tengo sospechas. ¿Cuáles pueden ser? Tyler, the Creator. Muy bien. Y Sabrina Carpenter. Así es. Uh-huh. Así me gusta, por ahora, esos rumores me gustan. Hay un rumor de que el cartel es Cat's Eye, uh-huh, Sabrina y Tyler. ¿Quién es Cat's Eye? Cat's Eye son las K-Poppers. Ajá. Ah, ok. Que se ganaron el reality ese de, Netflix que se llama así, Cat's Eye. Ok, perfecto. Pues está chévere. Pues para niños de 16 años. Sí, para mí tiene que haber una cuota un poco más. Porque para cincuentones, sí. Ahí no estamos. Porque lo ¿Tú te imaginas que digan Nine Inch Nails? ¿Está bien? No va a pasar. No va a pasar. Pero ahora, ¿está bien? Pregunta para la mesa. Claro que sí. Si ustedes tuvieran la posibilidad, el dinero, los permisos, todo, de hacer un lineup para el próximo año, pueden soñar, obviamente con gente que esté viva, ¿no? No van a traer como a Michael Jackson, no. O sea, realmente gente que se pueda traer. Sí, claro. ¿Cuáles serían sus tres? Pele. Así soñados. ¿Pelecito? Ah, no, dije péguele. Deja de escuchar ese lo nombre. Lo que quieres escuchar. Belecito en el picnic sería un golazo. Sí, sí, eso sí lo entiendo. Entonces está Belecito para Alejandro. Belecito, ¿quién será en los no, otros? No, yo pensé que Dayana había... Dije péguele. ¿Sabe qué me gustaría ver a mí en el Estéreo Picnic? Le voy a decir, ahora que... estamos con eso. Dayana dijo, ¿qué? ¿Qué fue lo que? ¿Por qué dijiste péguele? Péguele. Yo asocié péguele con BL, pero entonces ahora voy a usar ese péguele para decir Pearl Jam. Ay. Uf, sería impresionante. A mí me gustaría mucho. A mí. Pearl Jam, sí. Obviamente Pearl Jam no vende no, las boletas. No, pero sí, es muy grande. No, vende. Sí. No, yo los Usted amo. Le mete dos más como paralelos a las generaciones nuevas y ya. Pearl Jam en festival es precioso. Un sentimiento. Sí, ya. Es lo único que les voy a decir. Yo agregaría a un Justin Bieber. ¡Uy! Pero brutal. ¡Qué ambiciosa! Sí, claro. No estoy hablando que tengo todo el dinero, los permisos. Ah, bueno, está bien. Uf. Justin Bieber sería la locura. Uf. Y llena. Totalmente, ¿no? En estos momentos. No, no, enloquece. Está pegado ese man. Enloquece, sí. Tú, Dai, ¿a quién le agregarías? Está Pearl Jam, Justin Bieber y tú. Además que sé que está carísimo. No importa, tienes claro. Toda la plata. The Prodigy. Mire que es un buen festival, Pearl Jam, Justin Bieber y The Prodigy. The Prodigy y Massive Attack. No, hombre. Mira, una deuda que tienen contigo. Sí, lo hago por sí, eso. De toda la vida. Yo los adoro. Sí. Pero son despreciables. ¿Sí? Son la peor gente del mundo, esos Massive Attack. Es que es de lo peor. Solo es de que lo no peor. Han podido organizarse. ¿Qué? Pero sería un gran festival. Ahí les dejo como por si cualquier cosita. Si nos oyen. Jueves entonces. Sí. Hay que ver, esto está, va a estar bueno. Sí, jueves, cartel de picnic. Son mañanas de la X103.9 FM. Esta gente nos dejó con los crespos hechos. Vamos a ver si los traen. A ver si traen a estos muchachos. Ay, o sea, es deuda de vida. Así es, los Fontaines DC, esto es Starbuster. Talk to Coldplay en Mañanas de la X-1039. Martes de aseo personal en Cruz Verde. Aprovecha hasta un 30% de descuento en productos seleccionados, exclusivo para socios del club. Ahora también paga con ADI. Válido todos los martes de agosto de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Bueno, vamos a hablar de cosas que nos hemos ganado. Uh-huh. Arroba la X más música es nuestro ¿lugar? Destino uh-huh. en las redes sociales, en uh-huh. Threads, en X, en TikTok. Y la gente está opinando sobre cosas que se han ganado. ¿Qué se han ganado? Sí, Jaime dice, me gané el poder subir a cantar en un concierto del Sueño de Morfeo en España. Y ha sido una de las mejores experiencias de la vida. ¡Qué gran premio! En verdad, sí. Uf, inolvidable. Espero que tenga video, alguna cosa, fotico, alguna cosa. Mira. Sí, sí, sí. Petunia dice que se ganó el Meet and Greet con Lenny Kravitz. ¡Ah! Felicitaciones a Petunia. Muy bien, qué gran compañía. Sí. Cintia dice que ha tenido mucha suerte, ha participado en concursos y actividades de preguntas y respuestas y conserva los premios como recuerdos. Bien. Dice John que lo último que ganó fue un bono en abril para comprar unos tenis. ¡Ay, qué rico es eso! Muy bien. Juan Soler se ganó también un año de cerveza gratis. ¡Tremendo! ¿Qué premio? Literal. Imagínate. Yo soy Mike, que se gana todos los raspa y gana. Ah, bueno. Ay, está muy yo bien. Siempre he querido. Yo estoy muy de malas entonces. Hay sí. que seguir. La negrita. Sigue intentando. Sí, claro. Gracias. La negrita dice, en el 2013 me gané un viaje a Mallorca para conocer a Rafael Nadal y fui con mi hermana. Ay. Ay, mira. Muy qué bien. Buen premio. Sí. Pálido dice, en la empresa donde trabajaba, cada año se hacía una rifa de unos bonos para comprar en ciertos almacenes. Me gané esos bonos 3 años seguidos y la verdad es que eran bien generosos. Muy bien. Esos bonitos y esas vainas de las fiestas de fin de año son bellas. Ay, ¿no? Hay gente que se gana bicicletas y o se ganaban viajes que para San Andrés o pero, no sé por cuánto. Por ejemplo, Uri nos contaba que acá se ganó varias cosas en las fiestas. ¿Sí? Sí, sí. Yo nunca me he ganado nada de eso. Yo pero siempre he querido ganarme una ancheta. ¿Y nunca te has ganado una ancheta? No, ni me la han regalado nada, es hasta el ay, momento en el que Dayan, no he tenido una ancheta. Yo te voy a regalar una ancheta. Pero potecosa. Mira también, es que sí, es como se pone, exigiendo. Es exige. Una, es exige. Que una ancheta, ¿sabes? De esas grandes que trae ese, no sé, salmón. Ah, es que también quiere que no le merque, ¿no? Ay, cuando regresemos... Vamos a hablar de los creadores de los creadores de contenido más importantes del mundo. All we know, the Chainsmokers. Con Phoebe Ryan. Bueno, voy a hacer una lista aquí rápida. La Rolling Stone tiene lista sí, señor. De los 25 creadores más grandes del mundo. Del mundo. Sí. A ver. Creadores. Creadores ahí mete, digitales. Ahí mete todo. Sí, podcasters, streamers, youtubers. Okay. Sí, todos. Todo. Todo. Y nosotros tenemos también nuestra lista de Colombia. Ok. Ah, bueno. Tengo la lista de los creadores digitales más importantes de Colombia, pero vamos a arrancar. Este tema aquí se nos cae la cédula mal. ¿Sí? A nosotros dos. No voy a saber del 95%. Exactamente. Ok, entiendo. Vamos a arrancar con el puesto número 20. Sabrina Breer. Mira que yo no la tengo. Comediante, 1.4 millones de seguidores. Ok. Comenzó como asistente en Hollywood y es la chica que se inventó tendencias como ese amigo que siempre tiene la razón. Ok. Entre otras cosas. Sabrina es comediante, está ahí en el puesto número 20. En el puesto número 19 está el podcaster Theo Von. Sí. Ah, sí, sí, sí. Es una mujer. De la manósfera. Es un hombre. El redneck. Ah, ya sé quién es. Podcaster. Es como comediante también. Es comediante. 26.3 millones de seguidores. Ay, Alejandro. Ese personaje entrevistó a Trump, hizo parte de la campaña estratégica de Donald Trump de invadir la manósfera, llenar a los podcasters con apariciones especiales. Ya. Este personaje entonces. Él tiene el típico cortecito de los rednecks. De los, ¿no? Rednecks, sí, el mullet. Sí. El puesto número 18 lo tiene Anaika Sheh, creadora de estilo. Tiene 2.1 millones de seguidores. ¿Y ella hace tutoriales y esas cosas? Hace tutoriales. Ya entiendo. Sí. Ya. Puesto número 17 es para un anime. Creador y streamer de Twitch que se llama Iron Mouse. Tiene 5.2 millones de seguidores en Twitch. Momento, es inteligencia artificial. Es un anime. Sí. Ay, calla. ¿Cómo yo la se he visto, llama? Yo la he visto. Yo Iron la he visto. Mouse. Sí. Iron yo Mouse. La he visto. Yo la he visto en, ¿y qué tal? En Twitch. Es muy interesante. ¡Qué raro! Es muy interesante, mira. Que es un anime. ¡Ah, qué locura! No tenía ni idea, ya la vi. Sí. Muy extraño, ¿no? Anónimo, YouTuber, completamente. Virtual. Pero puertorriqueña. Es puertorriqueña. Así es. ¡Ah! Comenzó en el 2017. Ay, mira, ya, la cédula, no, exacto. Lo que y se hizo famosa en COVID. Seguro, ese fue su momento. Puesto número 16 para Ilona Maher. Creadora de deportes, 9.1 millones de seguidores. Es jugadora de la selección de rugby. Ya. En el puesto número 15 está Speedy Mormon, periodista, 1.6 millones de seguidores. Comenzó como practicante en la revista Complex y se convirtió en uno de los entrevistadores más reconocibles online. Sí, lo amo. Ya lo veo. No sabía que se llamaba Speedy Morgan. Ahí Mormon. Ahí está. Puesto número 14 es para Tefi Pessoa, creadora de estilo de vida, 2.5 millones de seguidoras, de seguidores. Tefi Pessoa. No tiene uno ni idea ya. No, pero es que son tantos. Es que son muchos. Vamos a voy a linda, Tefi. Voy a brincarme todo este montón de gente. Los vamos tres a ver primeros. Cuál es, sí, vamos con los tres primeros. Sí, ya me cansé. El número uno es iShowSpeed. Speed, el de next, ya. Ese personaje tiene 135 millones de seguidores. Muy divertido. ¿El que hace? Es streamer de Twitch. ¿Y es cómico? Es, y es YouTube, sí, también. Sí. Ah, ya bien. Listo. Él incluso empezó como streamer mostrando sus videojuegos, como jugaba normalmente. Ah, okay, ya. Como todos es. Comienzan ahí. Y luego empezó con sus reacciones exageradas. Esa realmente es la venganza de los nerds. La venganza de los nerds, sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Puesto número uno, tiene 20 años, Speed. ¿Qué? ¡No! ¡No! Tiene 20 años y 135 millones de seguidores. Mira, ¿y ya? El puesto número dos es para Drewski. ¿Drewski? Comediante. Nacido en las profundidades de Instagram, hace sketches. 28.4 millones de seguidores en los Estados Unidos, como el Mindo Gringo. Ese es el que está en el álbum de Justin Bieber. ¿Ah, sí? Ah. Es el comediante. Ya lo vi. En el puesto número 3 está Miss Rachel, entretenedora es entertainer para niños. Ah, bueno, animadora, eso me gusta. Para niños, tiene 27,8 millones de seguidores. Ningún otro creador se ha mantenido fiel a su canal. Ah, ya vi, sí. Como Rachel Ann Accurso, tiene 42 años, es educadora, ganó popularidad durante la pandemia de COVID-19 por su serie de YouTube Canciones para Pequeños. A mí la acabo de ver, no la conocía y me parece súper chévere. Sí, me encanta Miss Rachel, que sea eso. Es como su canal, Miss Rachel, como la profesora. En 2024 se convirtió en el centro del discurso después de empezar a hablar sobre el sufrimiento de los niños en Gaza, en Sudán, en Ucrania y en la República Democrática del Congo. Ese está muy bueno. Porque, mira, de todos, ahí está sí, mi favorita. Sí, porque además de todo el contenido que usted puede hacer, verdaderamente el educativo es el que nunca le va a dar un alcance. Y que da Rachel o Miss Rachel lo haya hecho, es como, ey, sí. En el cool. Puesto número 4 está Kai Cenat. Tiene 80 millones de seguidores en Twitch. ¿Tú ves a Kai Cenat? Yo veo a Kai, yo veo a Speed. Ya. 23 años. Este fue el que armó un despelote en Times Square, ¿no se acuerdan? ¿Cuál? De todo lo que pasa en Times Square. El man dijo que iba a estrenar la nueva PlayStation o algo así. Y esto se llenó así. Invitó a toda la gente a la tienda de Times Square y se armó un disturbio. No te puedo creer. Había como 20.000 personas. No sé, poder de convocatoria, qué cosa increíble. Sí. Y al puesto número 5 está Quinlan Blackwell, comediante, 20,8 millones de seguidores, tiene 24 años, es modelo, es creadora y es simplemente conocida como Quen. Ok, perfecto. Empezó en Vine, o sea, esta es pionerita de TikTok. Claro. Pionerita de TikTok. Y es una de las responsables de haber hecho viral a Charlie XCX. ¿What? Ay, es el origen. Aparecieron las llaves. No, ahora tengo una lista, tentativa de los top 20 creadores digitales colombianos. A ver. Top 20. Vamos a ver. Una listica ahí rápida. Número 20. ¿Quieres que arranque por el número 20? Sí. El número 20 es la Perestroika. ¿Quién? La Perestroika. Humor, estilo. Okay. Pérez con Z. Perestroika. 1.1 bueno. Millones de seguidores. Está bueno su nombre. ¿Perestroika o Troika? Sí, este es Pérez. El número de. Esto es por número de seguidores. Ya la vi. Dale. El puesto número 19 es para Sofía Castro en TikTok. 1,2 millones de sí, seguidores. La amo. Es muy divertida. Y en la vida real es igual. Entonces está bien. Puesto número 18 es para Daneidy Barrera. Epa Colombia. Ah. En Instagram, 1,3 millones de seguidores. Ya. Puesto 17 es para Nubia e Hijos. ¿Ah? 1.4 millones de seguidores, familia campesina. Ah, sí, es fantástico. Muy divertida, la he visto. Sí, ya la he visto y es sí, chévere. Sí, sí, sí, es muy lindo. Sí. Kika Nieto está en el puesto número 16 con 1,9 millones de seguidores. Es Lifestyle. Sí, estilo habla un poco de todo. El puesto número 15 de los creadores de contenido más importantes de Colombia es Daniel Samper Ospina, 2 millones de seguidores, humor y política. Periodismo, sí. Puesto número 14 es para Joana Bahamón en Instagram. ¡Qué bien! 3 millones de seguidores haciendo activismo digital. En el puesto número 13 está con 3.6 millones de seguidores Pautips. Pau Tips. Y eso que yo pensé que había bajado mucho. Porque Pau Tips hacía, la verdad, unos grandes maquillajes. A mí me fascinaba. Ah, okay. El puesto número 12 es para El Mindo en El Instagram. Mindo. Tiene 4 millones de seguidores. Le sigue en el puesto número 11, Tulio Zuluaga. Ah, mira, Tulio, ya, recomiendo. Ese es mi favorito. 4 millones de seguidores, es influencer de comida. En el sí, puesto número 10 rico. Está Wes Cole. No. Ah, pensé West que iba a estar más arriba. Tiene 2.3 millones de seguidores en Kick. Yo creo que tiene más, pero bueno. En Instagram tiene 5 millones de seguidores. En el puesto número 9 está La Liendra. Y eso que yo creo que viene bajada. Con 6 millones de seguidores. Calle y Poche ocupan el puesto número 8. También con pienso siete, que van de bajada. Como siete. Yo creo que están en plataformas que de pronto, no son. Exacto, que de pronto no consumimos. Están en el lugar. Que estos están en YouTube. A nosotros. 7,3 millones de seguidores. Lo que pasa es que ellos tienen, ellos han, por ejemplo, Calle y Poché, las dos empezaron hace mucho tiempo y se consolidaron como una de las, como creadoras de contenido más importante, y luego estiraron y han estado estirando, pero no, no son, yo tan creo grandes que tú, como yo antes. Yo creo que tú estás confundiendo relevancia con trendiness. Puede ser, porque siento que no son relevantes hoy por hoy. Ok, bueno. Puesto número 7 es para La Segura en Instagram, 10 millones de seguidores. Sí. ¿Qué es La Segura? La Segura es una creadora de contenido de humor, ya. Caleña, que acaba de tener un bebé. Ok. El puesto número 6 es para Andrea Valdiri en Instagram, tiene 10 millones de seguidores. Ella es fitness. Y baila espectacular. Y baila espectacular, bueno. Y tiene unos escándalos. Sí. Cuando regresemos hacemos la listica de los 5. Ah, muy bien. Esto es según seguidores, los creadores más influyentes en Colombia en digital. Aquí está Shabuzi. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. La, la, la. Country House de Blur. Bueno, Cami, hagamos aquí una aclaración, porque está circulando un cartel de Lola, sí, que no es oficial, no es para oficial. Volver a la gente que, que está interesada en el tema de cartel. Festivales, uh-huh, y todo este rollo, el Estéreo Picnic, que hace parte del circuito de Lollapalooza, sí, en Sudamérica, se anuncia el jueves. Sí, como todos. O sea, lo que sea que esté circulando en estos momentos no está confirmado. Exactamente. Dicen y aparecen varios carteles filtrados. El que más ha dado la vuelta al mundo es el cartel de Lollapalooza en Chile. Sí, claro. Que ahora que lo estaba viendo, yo dije, ¡ay, eso es ajue, madre! O sea, de verdad. Sí, como no, el jamming, prácticamente. Ay, hombre. Nunca lo vamos a olvidar. Pero hay grandes nombres que están sonando mucho que podría ser. ¿Cuáles estuvimos? Ese es filtrado. ¿A cuál le pegamos? Es mentira, o sea, nada. Pues es completamente falso. Falso. No está confirmado. No está confirmado. Pero, por ejemplo, como headliners aparece Tyler, the Creator. Bueno, estábamos entre que las está entre los rumores. Sí. Sabrina Carpenter. También. Que está entre los rumores. Y aparece Jack White, Pitbull, Skrillex, Deftones, uh-huh, y Lorde. Esos serían como los grandes cabezas de cartel. Pero aparecen pues ya como invitados y demás. Está Gracie Abrams, Tochi, Cypress Hills, Alabama Shakes. Ah, muy bien. Sí, no, hay unos grandes. O sea, si esto fuera real. Cypress Hills, Alabama Pink Shakes. Pink Panther, es que los, o sea, las amo. ¿Quién, Pink la Panther? Sí. Sí. La amo, Kesha. También Joe. El que es el actor de Stranger Things. Joe. Ese también aparecería ahí. Aparecen nombres como Miranda, Lola Young, Cat's Eye, que hablábamos ahora, que también podría ser uno de esos. Addison Rae. No, hay unos nombres impresionantes que es como... no crean. Son rumores. Son rumores. Todavía no hay nada confirmado, entonces no se deje llevar en redes sociales por lo que están circulando. Es el jueves. Exactamente. Y aquí en La X vamos a estar haciendo ese anuncio. Entonces, tranquilos. Usted, tranquilo. No se afane. Bueno, cierro entonces la historia de los top 20 creadores colombianos rápidamente. A ver, número 5 íbamos. Sebastián Villalobos, 10.2 millones de seguidores. ¿Todavía? Villalobos fue creo que el primero, de los pioneros en ser creadores de contenido en Colombia. Esto es por seguidores, ya sí, lo que sí, tú sí mencionas de relevancia, trendiness y sí, lo sí, demás sí, puede ser muy debatible. Sí, y pero estamos hablando de seguidores que tienen una base, una fanbase muy grande todavía. Puesto número 4 para Jefferson Cosio. El de las piernitas. 12 millones. El de las en bromas. Puesto número 3 para Luisa Fernanda W. La del sudado. 19 millones de seguidores en Instagram. Yo ya llego. Pero Luisa Fernanda W es distinta a Paola Jara. ¿Quién fue la que hizo el sudado? Paola Jara. Que es cantante. Mira, puesto número 2 es para Amy Rodríguez en YouTube con 32 millones de seguidores. Eso me parece increíble. ¿Quién es? ¿Es mujer o hombre? Es un hombre y hace contenido como cómico. Y habla como niño y era Amy, las extraterrestres. Parece increíble. ¿Qué estamos número consumiendo, dos? Amigos. Wow. Y esto es número de seguidores. Sí. Y que no son músicos, no son actores. Porque sí, pues ya, si te pones a mirar creadores de contenido en otras áreas, en otros sectores, por número de seguidores, Karol G y Shakira sí, ganan. Claro, ah, no, ya. De sí, inmediato. El número uno es El Borrego. ¿What? ¿Con cuántos seguidores? Tiene 36 millones de seguidores. Impresionante. A mí me gusta él porque hace contenido lindo de la granja y de todo. Ah, bueno, ok, gracias. Te quería preguntar. Ahora, en términos. Ahora, no sé qué tan actualizada está, porque por ejemplo no está Juan Dame, que es uno de los más grandes en Colombia, Ruby Gol, que hay. Puede que no esté tan actualizada. Habría que hacer la listica. Estar. Volvamos a hacerla mañana. Revisa a ver. A ver qué tan actualizada está. Sí. Mira, puedo pasar así, desapercibida en esa lista. Dayana, ¿te ganas una casa si me dices tres? No, puedo. Les deseo prosperidad, que les vaya bien. Pero en Colombia ninguno, Day, ninguno. No, ninguno. Colombiano, creador de contenido. El profe Jordi. ¿Ah, él sí? Me gusta mucho. Sí, bueno, sí, sí, sí, lo admiro mucho. Y Alejandro Marín. ¡Ay! ¡Ay, mira! Ay, Dios, el único podcast que he visto completo en mi vida ha sido uno tuyo. No, y el de Raba. Pero eres tú el invitado. Los hombres sí lloran. End sí, of sí, beginning sí, the Joe en Mañanas de la X. ¿Qué le pasó a Kylie Minogue en México? Le dio un soponcio. No, le dio soroche. No, le dio soroche. Colapsó en México por la altura. Sí, yo creo que ella venía ya. Es que con la altura aquí, es, acá está. Te digo, Billy Joe la sufrió. Sí, sí, pues no es. Billy Joe de soporte. Billy Joe de Green Day sufrió mal la altura. Pues a mí me tocó cuando Miley se vomitó por el soroche. En el Movistar Arena, ella dijo: miren, chicos, he intentado hacer todo, iba por oxígeno, volvía. La verdad es que en cualquier momento me voy a vomitar, le dijo delante de todos. Entonces, si vomito, pues todo bien, porque estoy tratando de hacerlo mejor. Mi mamá me dijo que nunca bajara de un escenario, pero sí que me vomito. Luego se da una vueltica y llega toda verde. ¡Qué la pecado! Cara verde. Uf, no. Y dice: vamos a hacerlo. Y saca Angels Like You, una canción que no estaba en el setlist del concierto y ya. Ahí fue. Ella terminó de presentarse y ella ya venía como medio agotada, pues es que también es una jornada extensa. Y la altura de la capital mexicana, claro, pues le hizo guiño, guiño. Ella siempre ha sido muy profesional, fue atendida rápidamente por su equipo tras bambalinas. Le tocó acostarse, ay, respirar. Hay un video que está circulando donde la muestra cerrando el show muy bien, sin embargo, cuando ella sale, se... Ay, pobrecita. Ténganme. y ya... Qué horrible que uno lee eso. Horrible. Mal de altura. Uf. Es que vivimos en una montaña importante, ¿no? Sí, es que le gusta. Hasta hace parte de nuestra descripción, por lo menos en Bogotá, uh-huh, más cerca de las estrellas. Así es. Así eso es. Era campaña de quién, de Mocus. Yo creo que sí. Eso fue, que eso, más cerca de las eso fue político. Sí, sí, eso sí, fue un eslogan político. Era para la alcaldía que invitaba. Ah, y nosotros que estamos acostumbrados. ¿Eso fue la primera Peñalosa o la segunda Mocus? Ya te digo. Pero por ahí va. Más cerca de las estrellas. Entonces, doña Kylie, pero que igual está bien. Que sí, fue como ese bajón de tensión. El bajón. El bajoncito. Ah. Le dio antes. Le dio el bajón. Sí, pero bueno, lo importante es que aquí no fue. Lo importante es que sí, no le pasó aquí porque... Oh, ¡ay, empiezan! Y ay, los siriris. No, y es sí, que ya tenemos un pasado bien cargado. Sí. Mejor no añadir más nombres a ole, eso. Que señor. Qué jetas que somos nosotros aquí, ¿no? Aquí, ¿en qué sentido? En este país somos expertos quejándonos, ¿no? Sí, claro. Ay, sí, somos muy quejetas, es verdad. Fue en el 2008, Alejandro. O sea, Peñalosa. La campaña y marca fueron creadas en el 2008 por la Alcaldía de Bogotá a través del Instituto Distrital de Turismo. O sea, eso Queremos fue. ¿Quién estaba ahí? Sí, Peñalosa. Peñaloca. Sí, sí. Peñalosa, sí, sí, sí. Sí, nosotros nos quejamos mucho. Yo odio quejarme y siempre me quejo. ¿Te quejas? No, me quejo mucho, pero después digo, igual lo voy a hacer, déjenme quejar. Bueno, mentira, yo creo que en general la gente se queja en redes sociales todo el tiempo, ¿no? Mira, no, en ese momento fue Samuel Moreno Rojas. Ah, para que vea. Asumió el cargo el 1 de enero de 2008, con razón, derrotó a su rival Enrique Peñalosa en el 2007. Ahí eso fue después de Lucho, ¿no? Eso fue, ¿por qué me pones estas preguntas? Es momentico, sí. ¿Eso era el polo? ¿Era que llamaba? Sí. ¿El polo democrático se llamaba esa vaina? Sí. Uf. Samuelito, ¿qué lugares? Samuel que quería traer que a YouTube. Él no fue de los que más robó luego, sí, claro. Sí, ese. Con la 26, sí, hasta... El señor lo tenga en su gloria, ¿no? Sí, ay, no, claro. Pues. ¿Qué? Diana. ¿No? No, porque debía cosas. No, señora. Es que cosa tan impresionante, Diana. Falta respeto por la memoria. No, hay que pagar lo que te debe. Ay, esta canción me gusta, pero me gusta mucho más el remix que hacía Felix the House Cat. ¿En serio? Bueno. El remix de Felix the House Cat era increíble y no lo he podido volver a conseguir. Qué pesar. What was that? Lord, en Mañanas de la X. ¿Será? 103.9. ¿Qué viene? Ese rumor está. Ay, a mí me gusta. Salió en el cartel mentiroso. Ah, por eso no. Yo no creamos en nada. Hasta no ver. No. Dejémonos sorprender, Alejandro. Sí. Eso. Vaya, bueno, fin, señor, Will Smith le metió inteligencia artificial a un video, ¿no? Y lo están funando. ¿Sí? Sí. Y él a mí me parece tan chévere para hacer serio? Contenido. Sí. De verdad, me da mucha risa. Él a mí me cae bien. Sí. Yo sé que a ti te cae mal. Sí, me parece que no. Ay, no, él es divertido como persona, ¿no? A mí se me hace divertido. La cuestión es lo tengo que... de buenas fuentes, que es una horrible persona. Ay, no. Y yo creo... No, porque... Pero me niego. Yo Alejandro no... siempre me daña mis sueños. Sí, no, yo soy un dañador de sueños. Sí. Ya te doy la mano. No. Yo le hice un meme a él con una piñata y él el post y el bate. Y yo decía, Alejandro, rompiendo mis sueños. Sí, yo rompo sueños. Y era la piñata. No, pero estoy también trabajando en eso. Que no rompen los sueños de exacto. Ay, pero lo amo, mira, lo estoy trabajando. Estoy trabajando en evitar el cinismo a toda costa. Es que, pero di la verdad, tú igual lo estás pensando, estás claro. Diciendo, pobrecitas. No, yo... nos venimos así. ¡Ah! Sí, no, es que me debato entre la magia de la música y la mentira de la música. Ah, pero sí. Alejandro. Entre la magia y la mentira de la música. Entonces, en esta mentira, porque esta mentira sí es una gran mentira, él compartió un video donde hay fans en el público. Con 16 manos. Claro. 16 manos, las caras están mal puestas, están borrosas. ¿Y qué dicen los carteles? Distorsionados. Así, en chino. Como te amamos, we love you, Willy. Sí. Ay, hay una multitud, los ay, colores están mal, la gente mira para un lado, otra para el otro. Y pues, es que uno ya se da cuenta, el problema es que... Él lo tenía que haber visto primero antes de publicarse. ¿Qué pasa? Él no tiene ni idea de lo que están publicando en sus seguramente redes sociales. Seguramente no sabe nada. No tiene ni idea. ¿Eso fue un problema de community que tenía de su equipo? No, yo creo que un tipo de esos no puede asomarse a redes. No. Las letras están mal escritas. El nivel de odio que debe producir Will Smith diariamente. Ay, qué pecado. Ay, pero yo lo amo. Sí, no me parece tan sí, malo. Pero es... ¿Te imaginas una fiestica en Cartagena con Will Smith? Como fuera. Él es un gran parche. Sí. Es potente. Sí. Le gusta... Ah, y los huevos. Claro. Sí. Los huevos pericos. Pero uno bailando salsa choque. Le encanta. El hijo de los Locos Adams. Sí, claro. Él escribió ahí abajo, mi parte favorita de la gira es verlos a todos de cerca. Y uno va a ver de cerca y pasa esto. Claro. Sí, yo creo, la mayoría de los creadores de contenido que yo veo que viven tranquilos son los que tienen un equipo que les... organiza todo eso. Claro, tiene que haber un equipo. Y es alguien que no pregunta, porque la persona ni va a mirar qué está pasando en su perfil. Y la persona puede preguntar, ay, ¿qué han dicho? No. Ellos no ven sus DMs, para que sepan. No los ven ni ven los comentarios. El que les contesta no es esa persona. Yo recuerdo mucho que Will Smith fue clave en reventar calladita de... Claro. De ¿sí? Bad Bunny. Sí. Ah, yo me acuerdo los el videos. Meme, ¿se acuerdan sí, el del meme ya. De él que se les tiraban los... Se les tiraban las extremidades, sí. Los brazos y empezaba a caminar por una ciudad y toda la cosa y de fondo sonaba sí, calladita. Sí, sí, sí. Ya. Sí. Entonces no caí en desgracia. Mucho. Porque pobre. Él es como, y como Katy Perry también, la vida les está tratando de decir cosas. ¿Viste sí. La electrocutada de la patica? No. Ay, pobrecita. ¿Cuál electrocutada? Es que ya le han la pasado muchas cosas en esta gira. La estaban elevando y ella iba así como una superhéroe, como que hubo una descarga y hizo... Tuvo ahí una pequeña descarga, pero dicen que también puede haber sido un calambre. El lo caso que es que ella quedó tullida. No, o sea, por como sea quedó tullida la pobre Katy Perry. La vida les está hablando, hay que escuchar. Ay, no, pero también es que hay odios infundados. Katy Perry no se merece tanto el odio que recibe. Siento yo, lo mismo con Will Smith. Hay que escuchar a la vida. Gracias. Escuchen a la vida, no, Will. No, no sean así. Me encanta verlos de cerca, me sale ese video. No. Él no tuvo la culpa, Diana. Él ya despidió a tres de su equipo digital. Y con un sopapo. Otro artista que yo creo que va a estar en ese cartel de Picnic va a ser esa Gracie Abrams. Yo también quisiera. Ay, qué maravilla. Ay, a mí me gusta Gracie Abrams. Y ojalá estuviera Lola Young. Ella sí, pero no creo. Sería chévere. Vamos a ver qué pasa con el Stereo Picnic el jueves. Son mañanas de la X103.9 FM. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. That's so true. Esa Gracie Abrams, potencialmente una candidata a ser parte del cartel de Stereo Picnic aquí en Mañanas de la X. Comenzó el Tech Fest Movistar, donde es más fácil comprar con hasta 50% de descuento. Está todo listo para que estrenes celular, tablet o hasta patineta eléctrica. Los que financian ya están aquí: Adi, Credilla, PayJoy y Credit Smart. También están las marcas más top: Samsung, Oppo, Moto, Xiaomi, Tecno Vivo y Honor. La fiesta es en nuestros puntos de venta, Movistar .co o en el asterisco 654. Hablemos de canciones y relaciones tóxicas. Hay canciones que definen o que explican o describen una relación tóxica, pero que amamos. ¿Existe alguna canción que ustedes recuerden o que les guste que mencione una relación de esas que son como sucias, pero que uno okay, tuvo vibras... o que ¿como sí, tóxicas? Sí, uh-huh. Pero que uno ama o que uno quiso, soñó o fantaseó con uh-huh. tener una relación así poco sana. A ver. Sí. Yo tengo una, ¿puedo comenzar mientras ustedes? Sí, ¿les parece? Aquí está. Ah, se enrucharon. Para mí está la relación, sí, para mí está la relación más tóxica del rock alternativo. Y siempre soñé con tenerla, nunca la tuve, nunca la voy a tener, sigo amando esta canción. Semi-Charm Life de Third Eye Blind, 1997, mi canción tóxica. ¿Tú qué estabas haciendo sí. ahí? ¿Ya habías salido del colegio? Sí. 1997. Ya estabas trabajando en really radio. Fucked up. No. Sí, en ese momento. No, yo en esa época estaba... En la oscuridad. Sí, yo estaba en clínica de rehabilitación. Ay, ahí en el 97. Yo en el 97. No. No habías nacido. No, ya caminando. Había nacido, pero estaba así en eso. ¿Cuántos años tenías en el 97? Como tres. Sí, seguro. Uno, dos. ¿Cómo estás contando? Cuatro, sí. Claro. Okay. Exacto, mira, esta es una de las canciones que a mí me parecen tóxicas. ¿Tu favorita, tóxica favorita? Sí, porque el mensaje, no estoy de acuerdo, ¿no? Porque bien bandiditas, de ahí salió la generación de las hermosas, ¿ven? ¿Ven? Ahí está, ahí está. Ahí, Doncha, las músicas dos. Ay, es que escuchen. Sí, la mía no la vas a poner. Ay, sí. Don't you wish your girlfriend was hot like me? ¿Ves? ¿Qué estás diciendo, por Dios? Pussycat Dolls con Busta Rhymes y Doncha en las mañanas de la X. Comenzó el Tech Fest Movistar, donde es más fácil comprar con hasta 50% de descuento. Está todo listo para que estrenes celular, tablet o hasta patineta eléctrica. Los que financian ya están aquí: Adi, Credit Ya, Pay, Yo y Credit Smart. También están las marcas más top: Samsung, Oppo, Moto, Xiaomi, Tecno, Vivo y Honor. La fiesta es en nuestros puntos de venta movistar.co o en el asterisco 654, aplican términos y condiciones. Esta es la mía. ¿Es tu tóxica? Dios. ¿Canción tóxica? Sí. Sí, es que es como que a uno no lo definen, pero uno la ama, esa canción. Esta es bien puerca. Así, mira, tómame. Completamente puerca. Sí, así los conocí. Trent Reznor, así los querí. Closer. I can put you in. Checarlo con First Class en Mañanas X. Comenzó el Tech Fest Movistar, donde es más fácil comprar con hasta 50% de descuento. Está todo listo para que estrenes celular, tablet o hasta patineta eléctrica. Los que financian ya están aquí: Adi, Credit, Yapay, Joey, Credit Smart. También están las marcas más top: Samsung, Oppo, Moto, Xiaomi, Tecno, Vivo y Honor. La fiesta es en nuestros puntos de venta: movistar.co o en el asterisco 654. Aplican términos y condiciones. María Angélica Mejía me escribió en Threads que hace como 10 años se ganó la colección de CDs de Rihanna y una boleta para un concierto de Nicolás Jarr. ¡Wow! Ey. ¿Dónde pasó eso? Acá, acá. Ay, Nicolás Jarr, mira. Aquí. Tiene momentos. ¡Qué buen premio! Sí, sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Mentiras, premio bonito. Yo aquí me gané cuando era Todelar Estéreo. ¿Ah, sí? ¿Te ganaste algo? Cantando. Los, los espejos de un café. ¿Qué es esto? Y tuve final y todo. Fui la ganadora de la semana, hicieron final un viernes. Me gané una colección de vinilos. Ahí estaba. Mira, estaba Ace of Base, Enigma y Tony Braxton. ¿Ves? Ganaste. Gané cantando. Y me gané, ya vuelven a mí los recuerdos, gané un con Tuto Camargo Castro, era el de los... Tuto Camargo. Camargo. El de los que en paz descanse. Sí. God rest his soul. Ajá. Al sí y al no, le gané. ¿Le ganaste a Tuto Camargo en un aguinaldo en Tropicana? Sí. Y me gané un disco de lo mejor, sí, de la salsa. ¿Y qué hacías tú llamando a Tropicana a jugar aguinaldos? Alejandro, yo era oyente. Yo ¿de era Tropicana? De lo que fuera. No me, sí, por eso es que me hice todas las de Víctor Manuel y Gilberto. Y yo, ¿sabes? Me nutría musicalmente, claro. Nietzsche. Además que ellos tenían este programa los fines de semana. Yo era pequeña, yo estaba en el colegio todavía. Es el lado B de Dayana. Sí. Ah. Es el lado B, es poderoso. Pura radio. Sí. Era oyente y gané. Yo me gané el disco de Guns N' Roses donde estaba Patience. Ay, ¿cómo? En Veracruz Estéreo. ¿Y qué era? ¿Cómo en Manizales ganaste? En 1990. ¿Qué te tocaba hacer? Me gané el sanduchito, se llamaba. ¿Qué era? La sección. ¡Vamos! En un programa de por la mañana que se llamaba Despiértese con Veracruz. ¿Y era adivinar canciones? Sí, eran tres canciones que estaban mezcladas todas. Entonces había que reconocer las tres canciones. Pero muy bien. Sí. No, cuando uno le entraba la llamada. Eran I Like It de Dino. ¿Te acuerdas? Sí. Muy bien. Express Yourself de Madonna. Y estaba Janie's Got a Gun de Aerosmith. ¿Qué? Muy bien. Entró la llamada de una. Ay, sí. ¿O no te tocó marcar varias veces? Yo ya tenía más o menos medido cómo era la vuelta ahí. El radial flash, radial flash, flash radial, radial flash, flash radial. Yo siempre era como sacar poderes en contra, era algo así con la... Entonces me dejaron de entrar, me dijeron, vaya, me decían, ¿cómo era que decía? Culebrero. Me decía Joaquín Pérez. Que culebrero, vaya, niño culebrero, porque hablaba mucha lora. Ay, tan lindo. Yo siempre quise que me entrara la llamada a algún... una emisora. ¿Y no lo lograste? No, incluso llamé una vez a televisión en un programa de la mañana. Creo que era muy buenos días porque yo quería ganarme el combo del mago Lorgia. ¿Te gustaba Lorgia? ¿El sombrero? Era como una caja que tenía ahí todos los trucos y claro. Todo. Claro. Me gasté infinita plata, mis papás me castigaron un mes porque uno llamaba al 018000, que eso era claro, eso carísimo. Nunca me gané nada, solo regaños, chicos, kilos, deudas. Es sí. Pasado. Ay, mira, llegas en el momento que estamos. Mira, traje galletas. Gracias. Y regalos. Mira, estamos hablando de nuestro pasado como oyentes, cuando llamábamos a las emisoras y si nos ganamos algo. Claro. ¿Tú ganaste algo? Sí, vamos. sí. ¿Qué ganaste? Yo me gané... ¿Cuándo, cómo, dónde? De hecho, las dos cosas que me gané fueron con 88.9. La superestación. Con la superestación. ¿Qué ganaste? ¿Qué fue? Me gané dos discos. Yo me gané el Like a Prayer de Madonna en vinilo. Y me gané el de Locomía. ¿Te acuerdas en qué programa? El zoológico. En el zoológico, sí, en el zoológico. Te entró la llamada de uno, te tocó. En la época que yo era oyente. Y dentro de uno te tocó Flash Radio. No, me tocó varias veces. Claro. Me tocó varias veces. No era una fácil. Lucha eterna. Duro. Sí, era complicado. Después, no. Cuando uno es asistente, uno sabe que tiene el poder. Sí. Y cuando le dicen a uno, listo. No me cuelgues. No, sí, no me cuelgues, le vamos a tomar sus datos. ¡Ah! Esa es la frase que uno dice, ¡lo logré! Que le dicen, ay, o decía uno, ya, ¿no? Uno como asistente contestaba la llamada, tengo la respuesta, ¿cuál es? Tal, por favor, no me vayas a colgar, vamos contigo al aire. Sí. Lo tengo en pero mi cabeza. Con unos nervios. No me vayas a colgar. Y debo decir que... Y uno oyendo la emisora y uno es nervioso. Debo decir que el de Like a Prayer me parecía súper chévere. No sé por qué concursé por el de Locomía, pero es el motivo por el cual me gusta la canción de Locomía. Ah, ¿ves? Porque me gané el disco. Sí. Oh, es mía. Por eso. Porque me gané el disco, me parece chévere la canción de Locomía. O sea, sé que igual fue un éxito acá hace muchos años. ¿Te acuerdas cuántos años tenías? Oye esto, mira. ¿Cuántos años tenías? Abanico Locomía. Everybody. No, yo qué podría tener. 15. 15 años, una vaina era, así. Ese era el momento. Ay, uno lo pasaban al aire y uno todo nervioso. Y uno llegaba a recoger esos discos en una portería que tenía puertica, al lado la de la reja de. Porque el edificio de 88 no quedaba aquí cerquita, ¿no? Al lado del Parque allá del Virrey. En el Virrey. Eso. Exacto. Aquí cerquita. Y la entrega era en el primer piso, en recepción, sí, era, pero era un día. Yo nunca supe quién me entregó el disco porque el vidrio era oscuro y me lo pasaron por debajo, por un hueco. Ay, qué triste. Nunca supe quién me entregó el... No subían los oyentes. Con mi administración en asistente, los dejaba subir. Sí. Les decía que subieran para que conocieran. Onda. Sí, porque uno tiene el sueño de conocer la emisora. Claro. Sí, claro, es un sueño... Sí, tonto. No, porque uno sueña con eso. Entonces yo dije, ¿cómo puedo mejorar mi labor? No, que suban y conozcan. Sí, lo que pasa es que, y en esa época también era una época complicada de seguridad, ¿no? Sí, claro. Durante un tiempo estuvo más laxo eso, ahora otra vez está como complicado ese tema de seguridad y esas vainas. Entonces, pues, como que para los medios de comunicación dejar entrar a cualquiera siempre ha sido un camello, ¿no? Sí, pues, pero bueno. Por obvias razones. No, pero en esa época además, entrar a esas emisoras, eso era... Por eso, Alejo. Papeleo. Eso era como entrar a un club. Sí. No, eso era como un nightclub. Una contraseña, un bouncer ahí. No, y uno tenía que... Demostrar. Estar bien conectadito. Sí, había que pasar por legales. Y si usted no tenía carnet, y si usted no era de la empresa, el portero lo miraba mal, todo. Uy, sí, a mí no se me va a olvidar. O sea, entrar a Caracol en los 90. Uh-huh. era en serio como entrar a una discoteca de alto nivel. Además, claro. Ese caracol, nos reservamos el derecho de admisión. Ese caracol era el que estaba en la zona industrial. A cualquier caracol al que fueras en Colombia. Sí, sí, no, y a mí también. Al caracol de Cali, al caracol de Medellín, al caracol de Manizales, al de Bogotá, a donde fueras, te miraban así. Vienes. Sí, sí, sí. ¿De quién es? Ay, no, a mí me trataron. El arribismo era real. Sí, como por qué merece estar aquí. Exacto. Adentro. Ay, no sean así. Es verdad, bien. Pero es verdad, es cierto. Dura, sí. Uy, el arribismo bien. De la radio era. Ah, sí, era complicado. Sí, ahora todos somos tan lindos, tan amorosos, generosos. Ahora todos somos tan generosos. Mandados a recoger. Un poquito. Ay, no, no, no, no. Pero porque tenías. Habla que por girar. Ti. Ah. Porque tenías que girar. Sí, no, ay, esa no, es la vida. No, es la vida. No. Diana, la vida. No, yo, mentiras. Yo, bueno, yo tengo muchos dilemas. Ajá. Con ese tema de si estamos o no estamos mandados a recoger. Sí, uno se debate. Oh. Yo creo que es por momentos. Es según el estado anímico. Exacto. Que uno dice. Entonces, debe ser que mi estado anímico hoy no está muy ideal. Necesito comer algo. Sí, eso también creo que es importante. Puede ser eso. Que hay que meter comido. Desayunito. Meter desayunito. Ay. Exacto. No. Es hambre. Yo, ¿sabe? Yo no. Es que es tanta lora que. Se debate uno, se debate. No, es que. Digital vende tanto humo. Tanto humo. Ah. Yo sí creo que el modelo de negocios publicitario de radio. Está mutando. Sufre un toque. Ha cambiado. Con. La llegada de las grandes plataformas como Facebook y como... Claro. O sea, Meta y Google se quedaron con esa torta. Sí, claro. Y no la quieren compartir. No. ¿Y usted lo haría? Sí. No. No, exacto. No, yo no compartiría nada. Exacto. No, sí. Exactamente. Entonces, pues, uno, digamos, uno entiende. Pero... Sí, yo, pero en términos de alcance y relevancia y todo, nosotros seguimos, tenemos lo nuestro sí, todavía. Sí, yo no dudo, y ustedes son mis testigos que yo sí no he dudado. Bendito Dios. Con eso. Bendito no, sea. No, no, no. Es más, yo siento que con lo digital puede reventarse en cualquier momento. Siento que es una burbuja. Y como también lo que estás haciendo las nuevas generaciones, que están llegando a los celulares viejos, están volviendo a hacer cosas, no sé. Pero sí cambió definitivamente el negocio de la publicidad. Ah, eso sí. Eso sí. Eso sí. Mm. Pero no, la radio sí, vamos por eso. Vamos. Exacto. Sí, vamos. No, nos queda vida. Vamos, Alejandro Marín. Alejandro Marín. ¿Será que sí? Sí. Sí, no, no, no podemos seguir con ese negativismo. No se puede seguir con ese negativismo. No. No, muy bien, muy bien. Les agradezco, se llama Mona. Pero suena locomía, mira, eso ya es un logro. Importante, mira, de fondo. Deberíamos hacer en estos días un listado de las canciones más horrendas. Me parece. Uy, ese es breve. Sí, sí. Ese es breve. Breve. Es que ya tengo uno. Uy, eso es breve. Eso uno, ahí entra Locomía. Ahí entra... Mira, te voy a decir cuál es la peor canción en la historia. Se llama Barman. Barman, una copa más. Eso no sería... San Alejo. Las rumbas rolas no serían nada. Sin Barman. Saludos para Sebastián Yepes. Perdón, Sebastián, pero esa canción Barman? Sonaba y yo me dañaba. A mí pensé que fue esa era la época del tropipop. Claro, el tropipop. Sí, esa canción era chévere. Sí. Sí, tenías... Uy, Marijuli. Terrible. Ah, en la séptima avenida. Uy. Uy, se abrió ese hoyo negro. Y Diana, ojalá usted espera a ver a Diana bailar mientras canta. Ah, ah. En la séptima avenida. Sí, es de lo peor. Uy. Hacer eje. Uy. Sí, está la precursora, ¿no? La original, claro. Ay. ¿Yo te puedo pedir una? A ver. Fantástica mujer. Uy, ya. ¿Sin Morris? Sí. Uy, yo no creo que eso esté ni siquiera en streaming. Está en YouTube. Fantástica mujer. Pero yo no creo que eso esté en Spotify, dudo que eso esté ahí. Fantástica mujer. Y era fantástico porque le iba narrando, que iba caminando en una calle. Esa es una de las herencias catastróficas de 88.9. Ah, es el único lugar que puso esa porquería de canción. Tenemos pero que agradecer. No, hay cosas no que se agradecen, otras no tanto. Sí, bueno, no. Lástima. Mentirosa de Meloman Ace, por ejemplo, entra ahí. Claro. Meloman Ace. Uy, Dios santo. I remember that. Y ni hablemos de Wilfred y la ganga, porque esa sí es la peor de la historia. La abuela. Eso arroz es una... con habichuela. No, no, no. Me dio hambre. Arroz con habichuela. Es porque decidieron abrir ese hoyo negro. El lado oscuro. Fue él. ¿Fuiste tú con lo que comía? No, pero ustedes ya venían. Ustedes ya venían con ese agujero. Ese hoyo negro. Venían hablando de las épocas de oyente. Usted puso lo comía y yo dije, uff, esta canción me recuerda a un montón de canciones inmundas. Ustedes dos, esta es una gran canción. No te metas con el Eurodance, te pido. Pero el Eurodance tuvo caspas. Estas son mañanas de la X. Comenzó el Tech Fest Movistar, donde es más fácil comprar con hasta 50% de descuento. Está todo listo para que estrenes celular, tablet o hasta patineta eléctrica. Los que financian ya están aquí: Adi, Credilla, PayJo y Credit Smart. También están las marcas más top: Samsung, Oppo, Moto, Xiaomi, Tecno Vivo y Honor. La fiesta es en nuestros puntos de venta, movistar.co o en el asterisco 654. Aplica en términos y condiciones. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. ¿De qué era que íbamos a hablar? De música caspa. No, ya. Ya, suficiente. Ah, no, yo le iba a preguntar a usted. A mí, a ver. Ay, ya se me olvidó lo que le iba a preguntar. No, a ver, acuérdese. Sobre música. Seguro tiene que ver sobre lo mismo que sobre estamos hablando. Sobre canciones, sobre caspas. Sobre caspas. Canciones caspas, gente caspa. Le iba a preguntar, pero ya se me olvidó. Alejandro, anótalo, tan pronto te acuerdes. El hoyo soy yo. No. No, sí existieron canciones. Sí, canciones horribles. El rap de los 40 limones de Juan Antonio Canta. No seamos tan esa vaina, satánicos. No, esa vaina satánico. A alguien se le ocurrió. Claro. A comienzos de los 2000. Ea, María. Darle pata a eso en la mega y no voy a decir nombres. Pero ya todos saben quién fue. Villalobos. Obvio. Villalobos le pata esa vaina. Él presentó canciones complicadas. Sí, claro. Que dejó ahí como granadas, las botaba. Sí. Y explotaba. Sí, el chacarrón es culpa de él. Ay, chacarrón. Claro, es me encanta horrible. Porque me sé todo. Ustedes yo pensé que el chacarrón era culpa de Fernando Palma. Así está por aquí. Y de pronto el también. El rap de los 40 yo limones. Yo me acuerdo. Pues. Óigalo. Y era medio dancito del que te gusta, Timmy. Eurodance. Que te gusta. Este era el famoso rap de los 40 limones. Fatídico. Oiga. ¿Eso fue por Villalobos? Sí. Yo me acuerdo. Claro. ¿Esto pudo salir hoy? Mira. Sí, claro. Por primera vez, ahora que lo dice Camila. Señor. Eso pudo salir hoy. Sí. Pensé, por primera vez en la historia de Radiohead. Radiohead llega al top 10 del Billboard Hot 100 por TikTok. ¿Sí ven? Si ven las cosas que pasan. En ese momento yo sí agradezco a las redes por lograr esas cosas, que por sus propios oyentes no fue. No fue. Y con un disco, una canción, con esto. Esta canción del 97 del OK Computer. Imagínate. Con esta canción, está pegadísima en TikTok hoy. Ay, me alegra mucho. Por ellos, hay una reivindicación. Me imagino que es sonorizando tragedias. O amor, o mascoticas. ¿Cómo se llama? Let Down. Entonces, sí, como de tristeza, de separación. Decepción. Es que las redes sociales vuelven otra vez y traen esas canciones. Y mira, ya las metieron en el top 10. Me alegra tanto. Estaba leyendo en el Wall Street Journal hace unos días que Ministry está más de moda ahora, claro, que cuando salió en 1988. Mm. Ministry. Ah, muy bien. Sí. Industrial. Lady. Es, queda comprobadísimo. Lady, de la versión de esa gente es buenísima. Ah, padre. Creo que es la mejor. Gracias. Es mejor que la de Bob Dylan. Sí, señor. O sea que sí, todo es atemporal en últimas. Sí, el catálogo. Todo es atemporal. Sí, yo en Green Day, yo era aterrado viendo en Green Day. Mundo. Yo decía, es increíble que esta gente con este montón, 25 canciones que sean tan grandes. Sí, ay, los amo. Nada bonito. Sí. Está bien. Sí, está chévere. Están usando Let Down para videos de testing de audífonos. ¿Ah, sí? ¿Con la que menos? Ajá. Bueno, no, está bien, no importa la razón. La cuestión es que está sonando y la gente la está conociendo. Hasta está conociendo al Radiohead. Exacto. Seguro no sabían. Sí, como Tracy Chapman este fin de semana en Total Request. La nueva, esa nueva canción que pusiste. ¿Qué es esa canción nueva tan hermosa que está poniendo usted? Y tú, claro que sí. Sí, claro, esta canción se llama Fast Car. Imagínate. Bueno, no, está bien, miren, de corazón, uno nunca llega tarde a una canción, a una película, a un libro. Pero eso, exacto, está bien, porque eso significa que... ¡Qué buena frase! Muy seguramente... buena frase. Sí, muy seguramente quien le escribió eso es una persona joven. Y eso está muy bien, porque significa que hay gente joven escuchando radio. Entonces, sí. Yo creo que era una persona como de 70 años. Ay, no. Entonces ya se le olvidó. O sea que ya se le olvidaron las cosas. El Alzheimer no le permitió recordar. No, era joven. Era policía. La policía. No. Me alegra mucho. Esta canción está en toda la mitad de este disco. Jamás lo voy a olvidar. Este disco va así. Y aquí te lanza al vacío de la depresión. El OK Computer. Este es Mi Dark Side of the Moon. ¿Sí? Claro, de la generación X. Sí, claro. Este es el Dark Side of the Moon de la generación X. La angustia, la ansiedad postmoderna. Claro, después viene Karma Police y No Surprises. Ya, esto se va al este disco se va al carajo acá. The Tourist. ¿Cuál es tu álbum favorito de ellos? El OK Computer. Sí. Hands down. Te digo, es el disco mío, es el disco de mi generación. Desde 2008 no tenían una canción en el Hot 100, los Radiohead. ¿Con qué? Con In Rainbows. Fueron Creep en el 93, sí. High and Dry en el 96 y Nude en el 2008. Ah, mira. Canciones de ellos que entraron al Hot 100. Qué raro, porque en el In Rainbows hay otras canciones que fueron, así, pero no, yo, más virales. Pero con ellas no pasó nada en listados, pues, digamos. Entiendo. Entonces, ¿esto en qué puesto va a quedar? Es una buena pregunta. Está en el número 91, entró el número 91, pero pues está en las 100. ¡Vamos! ¿Cuántos años después? ¡Vamos! Imagínense, 30 años después. ¡Ay, eso! Si van a abrir esa puerta de Radiohead y se van a ir por ahí, los felicito. Sí. Y llegó al 91 porque TikTok la puso en el mapa otra vez. Esto es suyo. Para que vea usted. Agradezco. Vea usted. Algorithms. Dios santo, todo es tan incierto. Bonito. Sí. Mira la nueva canción. Aunque le debió. Creo que ya, esa salió en The Bear, ¿no? También, creo que eso le ayudó mucho, ¿no? Eso le ayudó en The Bear. Sí. Estuvo en El Oso. La serie de televisión, sí, del cocinero. ¿No? Protagonizada, sí. Segunda temporada. Y dije, no más. ¿Qué es esta canción tan hermosa? Imagínense.